Bueno, ayer, después de largas, varias ida y venida, desde las 4 de la tarde se perdía las palabras del ministro de Economía. ¿Toto es el nombre o el apellido? Amigo Juan Pividori, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Américo? ¿Cómo le va a usted? ¿Y Era cómo le va a la audiencia? el nombre de Toto ese o un sobrenombre. Es el sobrenombre. Ah, el mejor mes de la historia este. Este es el Messi de la historia, que ayer nos metió un gol olímpico, digamos. Porque realmente lo que hizo ayer fue un gol olímpico, y usted estaba haciendo referencia a la tormenta. Creo que un poco los anuncios de ayer se asemejan a lo que pasó anoche en toda la zona con la tormenta. Ah, no, no, no me diga de que yo estoy siendo exagerado. Discúlpeme. No, Esto ya no. venía. Primera cuestión es que estoy de buen humor hoy, porque yo creí que pertenecía a la clase trabajadora. Y resulta que a partir de anoche me enteré que pertenezco a la casta, porque Milei dijo que iba a ajustar a la casta. Y bueno, el ajuste a mí me va a afectar directamente. No sé a usted si usted pertenece a la casta Todos somos casta ahora, todos somos o a la casta. gente de bien. ¿A quién pertenece usted? ¿A la gente de bien o Yo a la casta? soy una persona de bien, pues. Amigo Pividori, verdaderamente los conceptos que está emitiendo no me confunden, porque antes que nos confundió fue Milei. Yo digo, Milei, ¿sabe lo que está pasando en el país? ¿O está haciendo ¿cómo es? El diario de Yrigoyen. Porque todo lo que dijo la campaña, realmente dijo algo, yo voy a decir todo ahora. Y uno que dijo, si yo hubiera dicho lo que iba a hacer, no me votaban. Este también hizo lo mismo que Menem. No, Milei sabe bien lo que viene a hacer, además, y lo viene a hacer, y dijo que lo iba a hacer. A ver, los que lo votaron a Milei ahora, que no empiecen a pedir disculpas y que no digan que esto no iba a pasar, y que no me vengan a mí acá con excusas, porque Milei sabía perfectamente bien lo que iba a hacer. Vamos a ir dando algunas precisiones. Primero, Caputo, Luis Toto Caputo, el Messi de la finanza que decía Macri, además técnicamente es un mal profesional, no es un economista, y se lo digo no con soberbia, se lo digo con autoridad profesional. Cuando él sale, primero un cínico, porque él sale como que al gordo, ¿se acuerda usted el gordo Valor? ¿Se acuerda de ese? El gordo Valor era el que robaba camiones blindados. Bueno, ayer el Toto Caputo me hacía acordar al Gordo Valor, digamos, porque es como que al Gordo Valor, que robaba camiones blindados, usted lo ponga de una conferencia de prensa y diga de que va a tener que cobrarle a la gente para recuperar la plata de los que habían robado los camiones. El Toto Caputo fue el que endeudó al país a 100 años. O sea, que un tipo que no es que cayó en paracaídas a ese lugar, ya viene de la política y representa los fondos buitres y vienen a quedarse con los recursos de la Argentina. Yo esto ya se lo dije la otra vez a usted y ahora lo vuelvo a repetir. Pero además, no solo que es cínico, sino que además no sabe de economía, porque cuando él se pone y compara al Estado con las familias, evidentemente es una persona que no tiene ni idea de economía, porque la familia no tiene relación, una familia con el Estado. ¿Por qué? Porque usted como familia, si se endeuda, tiene dos posibilidades, o achica su gasto O no o paga. pide un préstamo. O no Exacto, paga. pide un O préstamo para pagar esa deuda. no paga. En el Estado tiene mucho más posibilidades. Porque usted como Estado tiene la capacidad y la autoridad que le da la ley, por ejemplo, para recaudar más impuestos. Usted como Estado puede emitir billetes o moneda, es decir, que tiene mucho más cosas, digamos, para hacer que una persona común en una casa. Y que además, y porque además, cuando usted como Estado dice, yo no tengo plata y ajusto, lo que usted está haciendo es apagando un incendio con fuego, porque el ajuste genera recesión. y la recesión, o sea, recesión es falta de ventas, se para la actividad económica, y eso genera menor recaudación impositiva. Es decir, que si usted ajusta, dice que tiene déficit y ajusta, lo que va a lograr es, sí, va a reducir el gasto, pero también va a reducir la recaudación de impuestos. Si usted a eso le agrega las medidas que él anuncia un par de medidas. Una de las medidas es la quita de las retenciones. Yo quiero ser claro en esto. Cuando usted no entiende alguna cuestión, lo decía Jaureche ya, usted tiene que ver quiénes apoyan o quiénes se enojan con las medidas. Sí. Y los que primero salieron a apoyar esta medida son dos sectores claramente identificados con el antipueblo, que es la sociedad rural y que es el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, digamos, estas medidas claramente benefician a estos sectores. A la sociedad rural, porque acá lo que en el ajuste lo que se logra es una transferencia de ingresos de los sectores populares a los sectores más ricos. Es decir, los sectores populares van a ser más pobres y los sectores ricos van a ser más ricos. ¿Por qué? Porque usted imagínese que vende soja, ¿no es cierto? Que es lo que hay ahí en Galvez. En Galvez sí, es tanta soja. Estamos tapados. ¿Cuánto está? Supóngase $400 la tonelada de soja. Esos $400 devalúe, no devalúe, van a seguir valiendo porque es un precio internacional. Uh-huh. Ahora usted, por la tonelada de soja, cuando vendía la soja, cobraba $400, venía acá a la Argentina, lo cambiaba a 400 pesos, que era el dólar oficial, y tenía 16.000 pesos. Ahora lo va a cambiar por 800 pesos, o sea que va a tener el doble de plata de lo que tenía antes. Y a su vez, como usted va a tener el doble de plata, como hay un ajuste, nosotros los trabajadores, que esa es la otra noticia que tenemos para darle a la gente que lo votó a Milei y la que no lo votó, a partir de hoy somos la mitad más pobre de lo que éramos ayer, o dicho de otra manera, hoy yo cobro la mitad del sueldo que cobraba hasta ayer, porque esta devaluación del 100% significa que yo por lo menos voy a perder la mitad del poder adquisitivo que tenía hasta lo que podía comprar ayer. Es decir, si ayer yo podía comprar 2 kilos de carne, a partir de hoy voy a poder comprar 1 solo kilo de carne. Claro. Este es el gran ajuste que se da. Otra mentira que hace el Toto, cuando usted me pregunta si Milei no, si le cuentan el diario de Yrigoyen, no, fíjese que no es así, digamos, porque la derecha, nosotros ya estamos acostumbrados. Es más, Cristina lo dijo, le van a inventar una crisis y sobre esa crisis lo van a ajustar y lo van a dejar sin nada. Acuérdese que lo dijo en el 2015 en la plaza, cuando se iba a la Plaza de Mayo. Nosotros no estábamos ante una crisis terminal. Había inflación, claro que había inflación, pero estábamos trabajando, la Argentina estaba trabajando a pleno empleo. ¿Qué quiere decir esto? Que los salarios eran muy bajos. ¿Y por qué los salarios eran muy bajos? Porque los empresarios y las ganancias empresarias eran exorbitantes y el gobierno que perdió las elecciones jamás le puso, no le digo ponerlo de rodillas, pero al menos lo sentó jamás a negociar las ganancias exorbitantes que tenía. Ahora, de cualquier manera, digamos, cuando ellos plantean el ajuste, ya lo propuso Pradgay, ya lo hizo Martínez de Hoz, ya lo hizo Menem, siempre la derecha hizo exactamente lo mismo. Inventa una crisis a través de los medios de comunicación que ellos mismos manejan. Le dan manija que hay una gran crisis, y generan esto que generaron ahora. Acuérdese que dentro de 3 meses, y guarde la grabación porque dentro de 3 meses va a pasar esto, cuando tengamos una inflación del 500% anual, van a salir a decir, sí, pero gracias a la devaluación tenemos esta inflación, porque si no la inflación iba a ser el 15.000, que es una mentira. Sí, el litro de leche aquí hay 6.000 pesos. Claro, eso es una mentira y una payasada que se mandó Milei para hacernos creer y para justificar el ajuste que se viene. La otra cuestión. Hablando, antes que sigamos, de evaluación y que lo que significa fundamentalmente los precios, yo acá tengo de Rosario ya, confirmado, ¿no? El litro de nafta, 652 la común, la super, digo, 785 la premium, después gasoil, 691 el de menos calidad y el de máxima calidad, 816. Esos son los precios de nafta ya, en Rosario, por lo tanto de todo el país. Y siempre, a ver, Américo, bueno, esa es otra mentira que hay que desarmar, porque ellos, digamos, a través del manejo de los medios de comunicación, manejan las expectativas de la población. Cuando ellos nosotros nos dicen el petróleo, la nafta, está desfasado el precio, como lo dijo Caputo, a ver, nosotros somos dueños del petróleo. Que el petróleo valga $100 el barril, $1,000 o $50, a nosotros no nos interesa, porque el petróleo que se consume en la Argentina lo sacamos del suelo argentino con costos argentinos, porque la mano de obra que se paga acá no viene en extranjero a sacar el petróleo. Todos los costos, todo lo que se hace con el petróleo, se lo saca con todo mano de obra argentina. Es decir, que nosotros podríamos tener el petróleo mucho más barato. Lo que pasa es que estos tipos vienen a quedarse con los recursos naturales, ya de hecho se los repartieron. Entonces, digamos, y ahí yo quería profundizar sobre un tema de Milei, porque Milei, él se habla de liberal y él dice los precios inmundinos, que es la ministra, la canciller de Milei, dice, cuando la gente no pueda comprar, los comerciantes van a tener que bajar el precio. Eso no existe en ningún lugar del mundo, ese es el famoso... la famosa mano invisible del mercado que ellos hablan. Y yo le voy a decir, voy a explicarlo, voy a tratar de explicarle qué es lo que sucede. Para que suceda esto del mercado, que le repito, no existe en ningún lugar del mundo, se tienen que dar algunas condiciones. Tiene que haber plena ocupación en la economía, tiene que haber muchísimos oferentes, o sea, muchísima gente que venda o fabrique ese producto, y tienen que ser todos los productos iguales, y a su vez nadie puede influir en el precio. Si se dan esas condiciones, funciona el libre mercado, como ellos le dicen, o la mano invisible del mercado. Ahora, cuando nosotros analizamos la economía argentina, ¿qué sucede? En Argentina, dos empresas te fabrican el 98% de las gaseosas. Una sola empresa te fabrica el 70% de la cerveza. Una sola empresa te fabrica y vende y produce el 72% de la leche. Una sola empresa fabrica el 90% del aluminio. Seis cadenas de supermercados venden el 80% de la venta en góndolas en supermercados. Es decir, que lo que yo le estoy diciendo es que no hay muchísimos oferentes. Como hay uno, dos, tres, cuatro en cada cadena de producción, es evidente, digamos, de que estos tipos se ponen de acuerdo y fijan los precios de los productos. Porque usted ahora me diga, vamos a analizar otro caso. Se devaluó ayer, entonces la yerba aumenta el doble. Dígame qué componente extranjero tiene la yerba. 3.200, 3.500 kilos de yerba. Bueno, dígame qué componente extranjero tiene la yerba. Ninguno. Bien, ¿y cuántas empresas hacen yerba? 5 empresas. El azúcar aumenta el doble. ¿Cuántas empresas? Una sola empresa maneja casi el 100% del mercado azucarero, que es Ledesma, que es Blaquier. Así que, ¿y el azúcar qué componente extranjero tiene? Nada. Vamos a hablar del pan, la harina. ¿Qué componente extranjero tiene? Nada. Porque el trigo lo hacemos acá en la Argentina. Entonces, cuando aumenta el aceite, cuando aumentan estas cosas, es todo mentira, porque todo se produce en Argentina. Lo que pasa que al mercado lo manejan, en cada sector lo manejan dos o tres empresas. Está bien, Juan, yo te entiendo perfectamente, esa es la parte técnica, pero vamos a la realidad. El tipo dijo unas medidas. Planteó el tema de eliminar pago de importación. O sea que va a haber una avalancha de cosas que van a venir de afuera, y la industria nacional desaparece. Exacto, sí. Y por eso le digo, esto lo vimos con Martínez de Hoz. Bueno, otro tema que planteó, el hecho de que, porque parece que a lo que beneficiaría es a los planes sociales, con un 50% de aumento, pero el costo de vida aumentó al 200%, y lo frena ahí, directamente sí. La gente que no tiene un trabajo fijo, que depende de los planes sociales, directamente va a perder mucho más de lo que cree que ganó. Y además la devaluación de anoche ¿cuántos pobres nuevos hay en la Argentina ahora? Porque se sabe que por cada punto de evaluación hay pobres que se incrementan al mercado laboral por la repercusión que tienen los precios. Es decir, que no es verdad, digamos, de que va a aliviar la situación de los sectores más humildes, porque a su vez generó más pobres ya. Entonces, con lo que ya están dando, ya no alcanza a cubrir el universo de pobres que hay. Esto es así, digamos. Esto no son inventos míos, estos son datos de la realidad. Ahora, los subsidios. Vamos a recordar lo que decía en el debate, Bolaño, ¿lo tenía ahí, hermano? El debate, lo que decía Milei cuando lo atacaba a Massa, concretamente en el debate. ¿Lo tenemos? Ustedes estuvieron mintiendo con los subsidios. Ustedes son unos mentirosos. Vos sos un mentiroso en engañar y asustar a la gente de cómo lo hiciste. No, no vamos a tocar las tarifas. ¿Sabes por qué? Porque antes vamos a permitir que la economía se recupere. Y cuando la economía se recupere, la economía va a poder pagar esas tarifas. Ahí está. Bueno, con la economía se recupere. Eso es una de las tantas mentiras que dijo Milei. También dijo que él no iba a tocar impuestos. Ya están hablando de que van a derogar por decreto la modificación al impuesto a las ganancias que nos eximía a los trabajadores impuesto a las ganancias. Está hablando de que va a cambiar la movilidad jubilatoria. No, directamente no va a haber aumento para los jubilados. Va a terminar el gobierno cuando quiera. Y yo no creo, claro, yo no creo que Caputo tenga muchas ganas de aumentar a los jubilados. Seamos claros. Exacto. Exacto, todo eso Milei mintió en el debate, lo mintió antes y lo sigue mintiendo. Ahora, además él llega y dice, yo, pues con el discurso de que él era la casta, ¿quién era la casta? Los políticos, y en realidad está ajustando al pueblo. Yo no veo que haya ajustado a una sola de las grandes empresas que son las que fugaron los millones de dólares en la época de Macri y que lo siguieron fugando ahora. Es más, liberó los controles a los derechos de importación. Es decir, que no solo que va a haber una avalancha importada, sino que va a haber contrabando, va a haber sobre y subfacturación de importaciones. Todas esas maniobras que nos tienen acostumbrados las grandes empresas van a existir. La otra cuestión es que él dice, anuncia recorte en las obras públicas que va a significar mayor desocupación, pero a mí ese ajuste en la obra pública me está oliendo a que va a ser también una especie de extorsión, y en eso hay que estar atento. ¿Por qué? Porque entonces le va a empezar a sentar a los gobernadores en la mesa y le va a decir, estoy dando ejemplo, yo no sé si será, pero qué sé yo, le va a decir a Puyaro, ¿usted quiere terminar la ruta 34? Sí, bueno, yo te voy a dar los fondos, pero tus diputados, tus senadores, que me voten tal proyecto de ley. Y esto que yo le digo, no es que yo estoy haciendo una invención. Y el tema de la coparticipación, las provincias, porque ahí hablan como que el apriete de algunos gobernadores, concretamente del PRO, los radicales que gobiernan la provincia, que son unos cuantos, estarían de acuerdo en votar en la baja al impuesto a la ganancia a cambio de que le mande fondos a las provincias. Con el tema de la coparticipación hay una ley, él no puede tocar la coparticipación, pero el tema, yo creo que primero va a tocar los ATN, que son los fondos de libre disponibilidad, lo dijo ayer, pero además yo creo que es lo que le estaba diciendo a Berico, yo no puedo cambiar la ley, perfecto, no tengo mayoría en el Senado, pero usted sabe perfectamente bien de que si yo tomo, como lo hizo Menem en su momento y lo hizo Macri también, Macri le dio del 2% le dio el 3,75 a la ciudad autónoma de Buenos Aires, a los porteños. Sí. ¿Y cómo hizo? Le hizo firmar a los gobernadores un pacto fiscal. ¿Cómo le hizo firmar a los gobernadores el pacto fiscal? Mediante la extorsión. Esto que yo le decía, bueno, mirá, vos querés terminar tal ruta, vos querés hacer tal obra en tu que te viene bien en tu provincia, bueno, yo te la voy a dar, pero a mí me votás esto, esto y esto. Yo creo que eso es lo que va a hacer con la coparticipación. Va a haber una reducción en la coparticipación, olvídese. Va a haber, porque no, él no tiene desde el presupuesto del Estado, no tiene la capacidad para recortar tantos puntos como él quiere recortar del gasto público. Y a propósito del gasto público, también quiero hacer otra consideración. Es mentira de que el gasto público genera inflación. Argentina obtuvo en el 2022 el 2,8% del PBI de gasto público y Estados Unidos tuvo el 8,9%. ¿Y cuánta inflación tuvo Estados Unidos y cuánta Argentina? Es decir, que esa teoría de que el gasto público genera inflación es mentira. Está demostrado en todo el mundo, todos los países desarrollados y en la época de pandemia, ni qué le digo, todos tuvieron déficit fiscal. Y nadie tuvo la inflación que tuvo en Argentina. ¿Por qué nadie tuvo la inflación de Argentina? Por lo que yo le explicaba de la economía argentina. En la economía argentina, 20 grupos, 50 grupos empresarios manejan el 80% de la producción. Y entre ellos se ponen de acuerdo los precios, los márgenes de ganancias, etcétera. ¿Me explico o no? Sí, perfecto, perfecto. Hay un tema que está, digamos, bastante decidida, concretamente en lo que significa tarifa, va dirigida a Alamba, dice Alamba, es la provincia de Buenos Aires, concretamente, ¿no? Claro, sí, es Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Ahora esto que ahí mete el dedo en la llaga con Capital Federal, Bueno, ahí hay otra cuestión también, que yo escuchaba el discurso tranquilo anoche, digamos, y me puse a leer, y también es una hipocresía absoluta, porque, digamos, como para quedar bien Caputo y hacerse el vivo y del desconocimiento total que tienen estos tipos del país, él dice, una terrible injusticia hacia las provincias del interior. Sí. Primera cuestión, digamos. Si nosotros somos el interior, ¿ellos qué son? Usted sabe que yo ya lo planteé, sí. Eso, digamos, pero a su vez, es verdad, si yo a usted le digo, en Santa Fe yo pago 200 pesos el boleto y en Buenos Aires vos pagás 70 mangos, a usted le da mucha bronca. Pero eso es ser demagogo en el planteo, porque en Buenos Aires se manejan 10 millones o 12 millones de personas se mueven todos los días, y usted sabe que en Buenos Aires, para irse de un lugar a otro a trabajar, te tenés que tomar colectivo, subte, tren y avión. Sí. Y acá en Santa Fe, yo me subo en la esquina de mi casa y me bajo en la esquina del laburo. Entonces, aunque parezca una tontería, no es lo mismo el costo de 70 pesos en Buenos Aires, donde yo tengo que usar dos o tres medios alternativos de transporte con respecto a ciudades más pequeñas como Santa Fe, que a veces ni siquiera necesito el colectivo. Entonces, esas cuestiones hay que conocer, digamos, el país para hablar. En todo caso, yo lo que sí cuestiono a Buenos Aires es que le hayan subido un punto con 75 que le dio Macri, que eso sí son millonadas de pesos que salen de las arcas del Estado. El subsidio son trabajadores y que se tienen que mover, qué sé yo, de González Catán irse hasta Aeroparque. Y si alguien que conoce Buenos Aires sabe lo que le estoy diciendo, ahí te tenés que tomar dos o tres medios de transporte para llegar de esa punta a la otra. Entonces, bueno, pero bueno, Caputo es tan cínico y tan mentiroso como Milei, yo le digo la verdad, y a los que lo votaron a Milei, yo no sé si agarrarlo de empatada desde acá hasta Ushuaia, y a los que lo defienden, haría, ya sabe dónde, haría desde acá hasta Alaska. Porque se le dijo que iba a pasar esto. Entonces, Juan, se empieza a hacer cargo. Juan, escúchame, anoche participamos junto a Juan en una charla, digamos, un encuentro acá en el Ateneo Néstor Kirchner, acá en Galvez, con un grupo de compañeras y compañeros. Militante, una charla bastante importante. Juan nos demostró cómo es el panorama a nivel mundial, el manejo que se da, y fundamentalmente quién nos dirige, ¿no? Quién nos dirige en lo económico y en todo. Pero una pregunta fue si la gente va a reaccionar o cuándo va a reaccionar. Todo se pregunta. Se puede que estuve con vos, que vos te fuiste a Santa Fe de vuelta a tu casa, volviste a tu hogar. No encontré a Moreno en los canales. Donde dice, este es el momento del peronismo, dice, yo medio golpista, ¿viste? Dice, porque este muchacho se va a deprimir y se va a ir. Y dice, y acá el peronismo tiene que estar organizado de abajo hacia arriba, bueno, todo lo, pero fundamentalmente la gente se pregunta, ¿esto cuánto va a durar? ¿Cuánto va a aguantar? Si va a aguantar. Yo no estoy planteando golpe de Estado ni nada por el estilo. Pero con estas medidas, fundamentalmente los grandes centros urbanos van a aguantar la falta de comida, la falta de dinero para poder viajar, para ir al trabajo, todas estas cosas. No, mira, Américo, yo anoche después, porque esa pregunta surgió en esa charla, sí. y me puse a leer algunas cuestiones. Y Perón decía, digamos, que para que haya un movimiento nacional que resista, tiene que haber organización. Y yo lo que no veo es organización en este momento. Así que yo no sé si este va a durar mucho o poco, primera cuestión. Lo que sí estoy seguro es que el tiempo que dure, mucho o poco, está por hacer tantos desastres en la economía que nos va a cambiar el país. Y va a ser muy difícil la reversión de esta situación, porque acá lo que viene próximamente, pero prontamente, no dentro de 2 años, prontamente en los próximos meses, es la venta de las empresas públicas y la concesión de los recursos naturales. Y eso, usted sabe, porque lo vimos en la época de Menem, cuánto tiempo nos llevó recuperar incluso Aerolíneas Argentinas o YPF. Eso no es fácil. No hay organización popular y yo no sé si hay voluntad en la gente de la protesta. La protesta, cuando es desordenada, es fácilmente reprimible. Y yo creo que tampoco no hay conciencia. Ahí sacó un comunicado esta tarde la CGT, que es, digamos, diciendo que no va a permitir que le toquen sus derechos, pero bueno, de ahí al hecho es otra cosa. Yo estoy de acuerdo con el comunicado de la CGT, porque la CGT habla de que no está de acuerdo de toquen los derechos, pero ¿qué es lo que está planteando? Bueno, la gente lo eligió, entonces hace 3 días que asumió, que vamos a salir a cortar calles. Y me parece, fíjese que usted sabe que yo tengo mis críticas hacia algunos sectores de la CGT, pero que esto también es real. La gente sacó el 56% de los votos. Hubo el 56% de los argentinos que lo votaron. Entonces, ¿vamos a salir aquí a hacerle paro porque se nos ocurre nomás? No sé, veo medio difícil el panorama. Veo, la verdad que lo veo muy negro, si quiere que le diga la verdad. Pero bueno. Esperemos a ver qué pasa en los próximos días. Perfecto, Juan. Agradecerte porque te sabes, el segundo día que salí en la semana, fundamentalmente ante el hecho, digamos, estamos esperando un poco lo que qué medidas iban a tomar. Creo que vienen otras atrás, ¿no? Digamos, otras que no las contaron anoche, pero que concretamente eliminación del impuesto a la ganancia, que fue un logro mediante ley, que vos estás diciendo que van a sacar un decreto de prepo, y fundamentalmente la situación de los jubilados. La situación de los jubilados es no aumento de sueldo, estancar los sueldos. Un jubilado este mes va a cobrar, con todos los bonos que tiene, 150 mil pesos. Y el mes que viene en Luma va a volver a 105 mil, 110 mil pesos. Sí, yo creo que además van a tocar las cajas de jubilaciones. Esto no lo anunciaron, pero son las lecturas que hago, conociendo los bueyes con los que uno hará. Van a tocar y van a tocar la edad jubilatoria. Yo creo que eso lo van a hacer, digamos. Están esperando tiempo para anunciarlo. Fíjese que él ayer... Caputo no anuncia todas las medidas, pero hoy ya empiezan a hablar de lo de ganancia, empiezan a 2 o 3 medidas y ya empezaron a circular, así que bueno. Y algunos medios hegemónicos están dando manija a eso. ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal cosa? Claro. Ah, y después la otra cuestión, Américo, también me parece que es importante remarcarlo, digamos. Entre otras las cosas que avisa es que saca la pauta publicitaria. La pauta publicitaria, yo se lo planteé ayer, la pauta publicitaria es para terminar con la pseudo-democracia que tenemos. Porque hoy, digamos, muchísimas radios como la suya, no sé en específico la suya, pero yo sé que hay muchas radios comunitarias, radios chicos, medios chicos de comunicación, que se manejan con la pauta publicitaria. Al sacarle la pauta publicitaria, pero que a su vez la mayor cantidad de la pauta publicitaria se la llevan los grandes grupos económicos como Clarín y La Nación. Pero Clarín y La Nación sin pauta publicitaria sobreviven. En cambio, los medios chicos que no están cooptados por el poder económico se van a terminar fundiendo y entonces no va a haber diversidad de voces. Esto me parece que es muy grave porque democracia, si yo voy a respetar a los que votaron a Milei, pero también los que votaron a Milei que respeten la opinión de los que no estábamos de acuerdo. Así funciona el sistema democrático, ¿no? Perfecto, Juan. Agradecerte, lo mejor para vos y seguimos en contacto. Dale, un abrazo. Ahí estuvo el profesor Juan Pidori por la 88.9.